Start. E acá. ¿Qué pasó? Ah, aquí sí. No sé. Ya estamos en vivo, ¿eh? Sí, nomás que... Ponle el intro, ¿no? Sí, nomás que Facebook no lo detecta. Bueno, ahí va. Creo que no podremos transmitir en... Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana o casi cada mes o casi cada no sé cuándo, cada cuando se pueda. Kike Buto para darle la bienvenida a este su episodio número 99.47, especial de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, de Cupido y de los amigos. Y, por adelantado, porque la otra semana sé que todo el mundo va a estar muy, muy amoroso, muy cariñoso. Y y pues para que lo tengan aquí. Y queríamos también no dejarlo sin su dosis semanal de palordes. Como podrán ver, me acompaña en esta ocasión. Tenemos la mesa casi llena. De este lado, o no, más bien, de este lado está este hombre de abundante y rubia cabellera, súper guapo, con un alto coeficiente intelectual. Es ingeniero químico por profesión, pero es seguridad por vocación. Con ustedes, el Neto. Ya vine por dos programas consecutivos. Yeah. Excelente. Es que hay cambios, hay cambios. Pues, gracias, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y los que no están también, gracias, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Eso se escucha muy, muy, muy familiar, esa frase. Y pues sí, aquí andamos con un programa medio, va a estar medio, medio raro y chistoso y nostálgico, a ver si logramos darles ahí el toque. Al menos yo, que traigo aquí unas bajo la manga, unas, bueno, varios haces bajo la manga. Eso. Pero bueno. Gracias. Ya, sí. Y bueno, no voy a decir nada. Así lo voy a dejar. trabajar. Okay. Bueno, y como ya se habrán dado cuenta, por acá, por en la parte de abajo de nuestro layout, se encuentra nuestro amigo, nuestro guía de turistas por el infierno, el único ser humano que le da patadas al plato de las croquetas del cancerbero, el señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Aplausos. Ya me estoy acordando de esa frase que dijiste, Neto. Era López Dóriga cuando hablaba de las mangas del chaleco, que decía que sin ellos no seríamos nada. De ahí viene. Ya. Dije eso, me suena familiar. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes aquí. Ahorita pues está el chat medio vacío. Todo se quedó bien improvisado, casi no hacíamos nada. Pero pues aquí mandamos un saludo, besos y abrazos a todos. Chinga. Ensayamos. Avísenme. Avísenme. Chinochón. Pues nada, sí, tenemos un programa así, pues con cariño y con amor, improvisado. A la Macabrothers atropellado así en vivo. Equipo y, amistad. Ya. Sí, del amor y la amistad. Lo que importa es que haya amor. Muy bien. Estoy de acuerdo. Te escucho un poquito lejos, Mephisto, entonces no te estoy tratando de ajustarle aquí, pero te escucho un poco lejos. A ver si yo puedo subir al máximo. Déjame ver si me ajusto mi volumen yo acá. Bien. Mientras eso sucede, no sé si traigan... No hubo moridos otra vez esta semana, gracias a Dios. Dios, o sea, sí hubo, pero no de los parece que no, sí. Pero no de los que comentamos aquí. Entonces, mientras, no sé qué quieran decir o hacer, mientras comparto el stream para ver quién se nos une en este viernes. ¿Ahí me escuchas mejor? No. Parece. Bueno, es que sí te escucho, pero yo te escucho un poco lejos. Ok. Ahorita veo qué hago. Muy bien. Mientras eso sucede, no sé si quieran comentar algo mientras yo comparto aquí el stream, porque... Ya... ¿Aquí está mejor? ¿Poquito? Creo que sí. ¿Poquito mejor? Este domingo va a ser el Super Bowl. ¡Domingo! ¡El Super Domingo! ¡Ea! ¿Y aquí está mejor? Creo que estás igual. Bueno, estoy en el volumen tú ahí con tus cosas mágicas. Pues sí, es lo que estoy intentando hacer. Apriétale bien ahí... Con fuerza. A ver. Los cables, güey. Si no, ahorita cambio el input. Está bien. ¿Qué ibas a decir del Super Domingo, Neto? Ah, no, pues que ya va a ser el Super Domingo. No son los equipos que yo quisiera que estén ahí, pero pues, entre querer... Y no creer. Pues mira, Filadelfia no está tan mal. Y no tiene nada que ver que mi jefe le vaya a Filadelfia. Pero yo hubiera preferido a lo mejor seguramente a Ravens. Sí. Pero bueno, los Ravens, ya veremos. Incluso hasta Cincinnati, pero bueno. Porque le voy a Cincinnati. Pero estamos todos de acuerdo que no vamos a apoyar a Mahomes ni a Travis Kelsey Swift cosa. Travis Kelsey de Swift. Fíjate que no, como que de hecho de entrada no sé, el equipo como bueno, más bien las celebridades que están en el equipo actualmente de los jefes de Kansas City como que no me terminan de llamar la atención. ¿Quién? Pero eso es muy personal, güey. No tengo nada en contra de nadie. Ay, Mahomes es muy bueno. O sea, aunque me duela aceptarlo, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero, no sé. No sé, no termino de comenzar. Yo nomás me cae gordo el Travis Kelsey. Ese me cae muy mal. Entonces, yo quería que el Buffalo estuviera ahí. Pero no se pudo. Esperemos que el otro año... También Buffalo hubiera estado bueno. O Detroit, que hizo una super excelente temporada y mira. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo sí lo voy a ver. ¿Ya dijeron quién va a estar en el medio tiempo? Hay unos que yo ni conozco. Sí, pero no lo conozco. La verdad es un rapero. Pues por eso no lo conozco. No sé nada. No, tengo idea. Sé que tiene ya bastantes años por ahí chambeándole. De hecho, creo que regresa de su exilio, por decirlo de una manera. Pero no lo conozco. Ahí sí, ese género es casi totalmente desconocido por su servilleta. Kendrick Lamar. Ese Lamar. Lil Wayne sí lo ubico. No sé quién es. Si tú nos puedes iluminar, yo no lo ubico. Perdonen mi ignorancia, soy un ignorante de la música. No, o sea, escucho el nombre, no sé ese vato quién sea. Okay. Lil Wayne sí, es el que ubico. Kendrick Lamar nunca lo había escuchado en mi vida. Bueno. Pues ese va a estar. Entonces, pues. Así es. Entonces, pues no sé. El partido lo voy a ver. Vamos a estar apoyando a Filadelfia. Fly, Eagles, fly. Me voy a poner de verde y ojalá y ganen. Porque no, no quiero otro anillo para Mahomes. Sí, yo te apoyo, Kike. Muy bien. Excelente. Ay, pues yo no le voy a ninguno de los dos, pero espero que sea un buen espectáculo. Oye, yo, no sigo, es que... yo no sigo el americano, pero pues apoyo a mis amigos siempre. Oye, yo pero... tengo un camarada de Nebraska que también le iba a las Águilas de Filadelfia, entonces vamos a apoyarlos. Oye, pero ahí en donde estás en Gringolandia, ¿no es como que todo mundo acá, todo mundo ya comprando cosas? El barbecue, no. Alitas, nada, ¿no? Estoy seguro que hay gente, es que aquí hay nichos de todo, güey. Hay gente uh-huh. que es nicho de fútbol americano, hay nichos de gente que se va a pescar, hay nicho de gente que se va a golf. Y, entonces, si tú estás en esos nichos y en ese ambiente, pues te vas a empapar de lo que sea. Uh-huh. Yo usualmente me refrengo a estar yo solo aquí en la casa con mi familia uh-huh. y ya. Entonces, pues no, la verdad no. Estoy seguro que sí, hay gente que va a tener todo su... Ya preparado. Preparados con sus nachos y sus decoraciones y todas las cosas. Sombrero de Nacho tipo Homero. Yo quiero uno de esos. Sí, sí, sí. Sí existen, ¿eh? Y mi sueño es comer uno de esos. ¿Sí? Oye, uh-huh. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues, cuando es el clásico, a mí ni me gusta el fútbol, pero cuando es clásico es un despapalle en la ciudad. Y sabes que va a haber clásico porque pues, noticias, uh-huh. promociones en el súper, en las carnicerías, en todos lados. Pero bueno, ya dejando de lado el tema, de la semana de la NFL. No, ¿con qué? A ver, aquí traen. Yo traigo dos noticias de videojuegos de DC. Oh, dale, porque traigo algo de Capcom. Dale. Vamos. Pues tengo que. El juego de Wonder Woman que está desarrollando Monolith está en problemas. Ya hemos reportado aquí varias veces que ha estado en problemas, pero ahora ya está más en problemado. Desde cuenta que a principios del 2024, que no fue un gran año para Warner, los últimos 5 años no han sido buenos para Warner. No, pero nada, ¿no? O sea, no nomás en los videojuegos, sino en general. En general, sí, como que no han tenido rumbo en muchas franquicias, ni en videojuegos, ni decisiones acá como que... Yo creo que todo empezó desde COVID, de que quisieron apoyar más HBO Max antes que sus películas triunfaran en taquilla. Y pues todo el mundo sangró de ahí, ¿no? Y sabemos de que también han estado, pues ya ves que hasta cancelaron la película de Batgirl para ganar impuestos y total. El punto es de que este videojuego estuvo en problemas a principios de 2024, cambió de directores, hizo un reboot y el presupuesto se disparó más de 100 millones. Que cuando son juegos de AAA se entiende que el presupuesto puede ser bastante grande, pero no sé tú, Kike, si 100 millones es mucho o poco. Pues es mucho dinero. Es mucho dinero. Ahorita no me quiero acordar la cifra, pero por ejemplo, ahí te va. Creo que GTA hizo algo así. Uh-huh. Pero de esos 100 millones, como 30 eran de. No me acuerdo cuál. Creo que el GTA 5. 30 fueron exclusivamente de desarrollo. Y todo el demás era de marketing. Publicidad. Era de marketing, güey. Exactamente. Y es algo cuando lo vi yo. ¿Qué? O sea. Digo, es un juego que vendió mucho y vendió demasiado, lo han estado explotando, pero es que te iba a poner una imagen y ya no lo puedo, pero de ese presupuesto no todo es de desarrollo. O sea, yo me quedé en shock de que, vato, no, todo, la mayor parte del presupuesto es marketing, campañas publicitarias, anuncios, televisión, o sea, todo. Los viajes, los viáticos. Los desarrolladores somos mal pagados. Ahora, es que hay mucha mano de obra, Neto. Y creo que también tiene que ver la popularidad de tu franquicia, ¿no? Para que te lo ganes. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que Last of Us Parte 2 costó 220 millones de dólares. El desarrollo y publicidad. Todo el videojuego costó eso. Pero claro que pues venía del mejor videojuego de todos los tiempos. Y dijeron, pues, está tu dinero. Tienes el apoyo y tienes el nicho de personas. Y pues, órale, se arma. En este caso, para... Lo que estaba padre de Wonder Woman es que iba a utilizar este sistema de defensa donde según tú hicieras tus tácticas, pero los enemigos y el CPU iba a aprender lo que ibas a hacer, entonces iban a estar más alertas con lo que tú hicieras siempre. Y se iban a estar más preparados para eso. O sea, los enemigos iban a ir aprendiendo cómo te movías tú. ¿Ya? Pero bueno, está emproblemado, están viendo qué van a hacer con eso. Este año es clave para la franquicia de DC con el estreno de Superman. Y así, ¿no? Mira. En, perdóname, rapidito nomás voy a decir, los juegos más caros de la historia. Shenmue, 60 millones. GTA 4, 100 millones. Uno de los Tomb Raider, 110. Red Dead Redemption 2, que la gente ama, 119 millones. Dead Space 2, 120. Cyberpunk 2077, con todo lo que le pasó, 121. Y GTA 5, 260 millones. A su madre. Hachi. Yo tengo aquí que Last of Us Parte 2 costó 220 millones. Tampoco ha costado el pixel, güey. No creo. Sobre todo, a ver. Aquí dice que es uno de los videojuegos más caros de la historia. Pero bueno, yo creo que es la excepción de la regla, ¿no? Pues no sé, puede ser. Depende de quién lo haya escrito, güey, ya sabes. ¿Cuánto habrá costado el Moon Patrol o el Enduro? O el Pitfall, güey. No sé. 220. El Space Commander. Dice que en un documento mal redactado de Sony Interactive, dice que la secuela les tomó 70 meses y 220 millones, con 200 desarrolladores de tiempo completo. Sí, y tiene mucha crítica de que utilizaron, hicieron mucho crunch, que están diciendo como que hacer que la gente trabajara horas extras, Eso ¿cómo es, no lo condono, pero eso sucede en la industria. Y en el anime ni se diga. Sí. Digo, pero bueno. Eso fue una queja muy grande de eso, pero pues porque tenía que pasar, ¿no? Y porque, sí, o sea, sí. Cada pixel está bien cuidado en esa franquicia. Igual que en todo juego de AAA, ¿no? Sí. Pero sí, es cuestión de programarlo mejor, porque si tú tienes un juego que es amado por miles y tú lo tienes que retrasar 6 meses, 1 año, los fans entienden y pues... Hay quienes sí lo entienden, como los de Ubi. que dicen, bueno, y si me vas a entregar un mugrero, sí te espero. Pues sí, mejor. Y son los que yo. Bueno, da tu noticia de Capcom y yo les sigo ahorita. Es que Capcom tuvo un evento que se llama el Capcom Spotlight 2025. Nomás déjame que le ponga una imagen. Y ahí hubieron varios. Ay. De una imagen y no la encuentro. Estuvieron haciendo. Ay, bueno, vamos a poner esto. No es lo que quería, pero bueno. Estuvieron haciendo varios anuncios. Por ejemplo, el Onimusha. El Onimusha nuevo, que se llama Onimusha Way of the Sword. Pues fueron a endulzar los oídos de la gente, porque diciendo que ese juego está en desarrollo. En el desarrollo activo. Y que, pues que se espera que lleguen en un momento del 2026, ¿no? Entonces, como que hubo ahí pláticas con el director y con el jefe de desarrollo, y diciéndote que se van a enfocar mucho en dónde van a estar. Porque creo que es una prefectura de Japón, ahorita no recuerdo cuál es, en donde están basados. Entonces quieren que sea idéntico, que lo veas y que sí lo ubiques. Te voy a interrumpir un ratito. ¿Ale? Porque tengo que saludar a Erika, que llegó ahí al chat. Sé que está cansada, sé que tiene que dormir. Así que, Erika, vete a dormir, mi amor. Besitos. Ya, a dormir. Continuo. O sea, está bien. O sea, chispón. Sí, pues, pobrecita. Y bueno, este fue uno de los anuncios más grandes. No hay fecha todavía, pero mientras como que te dijeron, bueno, y para esperar, te vamos a hacer un remake del Onimusha 2, que va a salir para pues las consolas actuales, ¿no? Es como que mientras ese juego salió en 2002, entonces dijeron, bueno, vamos a hacerle un remake, un remaster más bien, para el 2025. Obviamente la gente que ama la franquicia de Monster Hunter, pues salió el Monster Hunter Wild, que ya sale a finales de este mes para todas las consolas y todas las plataformas. Y luego también sacaron el Capcom Fighting Collection 2, que, bueno, este juego trae una colección de juegos, de varios juegos de pelea, pero aquí el anuncio es que salieron para consolas de generación anterior, para Play 4, Xbox One, obviamente Steam, ¿no? Va a estar por ahí. Anunciaron como personaje nuevo a Mai Shiranui de Fatal Fury, ahora va a estar en bueno, ya salió hace 2 días en Street Fighter 6. Ya sabes que ahora están estas, de que es el mismo juego, pero te presto al mono invitado, ya habían tenido a Terry y no me acuerdo quién otro. Entonces pues van a estar llegando monos de Fatal Fury a Street Fighter y eso está padre, y sobre todo aquellos que aman a esta mona, porque va a tener varios trajecitos además del clásico hipnotizante, si saben a lo que me refiero. Uh-huh. Y pues bueno, ya vi el preview, ¿cómo se llama? El trailer del préstamo. ¿Del préstamo? Ah, de, sí, de, ok, sí, sí, del fichaje. Sí, sí, sí. Fichaje, sí. Ándale. Este, y ya se había anunciado, pero lo volvieron a repetir aquí. Okami, una secuela de Okami, este juego que está precioso. Es un juego que salió creo que en el 2005, una cosa así. Está hermoso ese juego, si lo han jugado, y pues bueno, al fin se le va a hacer historia, justicia, perdón, y van a sacar la secuela. Y bueno, eso es lo que, lo más relevante de este evento que tuvo Capcom por el momento. Oye, también saludos a mi mamá que está en el Facebook y nos dio corazoncito. Hey, saludos, gracias. Saludos. Mira, sí pude echar a volar la... El Facebook. Sí, el Facebook. Se atoró un ratillo, pero ahí está. Muy bien. Bueno, eso es lo que traigo yo de noticias de Capcom. Bueno, yo tengo otra que es, se presta mucho para especulaciones porque pues, somos fans, yo creo, que de esta franquicia. Pero pues, acá se dice que Rocksteady está planeando un nuevo juego de single player, o sea, ya nada mamadas de Suicide Squad y la chingada, para volver a Batman. Este, no sé si va a ser esto dentro del universo Arkham, que yo espero que sí lo sea. Este, y el proyecto está en fases muy preliminares de planeación, y en caso de que se llegue a hacer, pues tardaría 6-7 años en llegar, ¿no? Es lo que se tarda más o menos un videojuego de principio a fin, este, una vez que se anuncia, ¿no? Pues de, si es triple A y así, sí puede ser. Este, sí, entonces el... A mí me gusta mucho esta serie de Arkham, los platiné todos. Este, oh. a mí me gustaría mucho de que si llegas a hacer este el caso, estaba platicando con Fer hace rato, en la tarde, sobre posibilidades, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la idea que no sea una sola noche, por favor, que pueda ser Batman, que pueda ser Bruce Wayne, que pases de día, de noche, que pase en el transcurso de un año y que sea algo como Arkham Trials, basado en Long Halloween, donde estés a cada rato de que un día pues tienes que ir por el Joker, otro día tienes que ir por el Scarecrow, otro día tienes que... O sea, de que esté pasando así y que los que... quien esté haciendo las sentencias y la prosecution, las acusaciones por parte, que sea Harvey Dent, y que todo esto sea el origen de dos caras, ¿no? O sea, estaría padre. ¡Ah! Oh, ¡qué bien pensado! Sí. Y que juegues como... Que, o sea, que seas Bruce Wayne y que también seas Batman, ¿no? O sea, similar como el de Spider-Man, si ya lo jugaron, pero pues eres sí. Peter Parker. Sí. Este, Pepe Pecas. Este, eres Peter Parker y aparte eres este, Spider-Man. Incluso llegas a ser Mary Jane en unos pedazos. A mí me aburren esas cosas, pero sí entiendo lo que dices. O sea, es como para darle... algo nuevo, agregar algo nuevo. Porque ya está difícil. Yo no sé qué le puedes agregar a los juegos de Batman. Porque creo que lo han hecho casi todo. O sea, hay niveles de donde manejas la batinave o la batilancha. ¿No, verdad? No. Es lo único que como que pensando. Pero... Abusaron del batimóvil en Arkham Knight. Abusaron, pero bien mal. Pues de que todo se ocupa. De hecho, no tienes... O sea, los boss fights de Arkham Knight, no hay boss fights. Estás contra un ejército todo el tiempo y... Si sí, tienes nuevos takedowns y lo que quieras, pero pues no pasas de lo mismo, ¿no? De ser partirle madre a vatos y hacer Predator, que es como que estás como que con los que están armados. Y bueno, ahora hicieron lo mismo, pero con el Batimóvil, ¿no? Entonces yo creo que eso sería una buena idea. Otra idea que tenía Fer es de que puedes inspirarte en Nightfall, donde Bane entra a Arkham y saca a todos y pues Batman tiene que ir uno tras otro hasta que lo rompen y después puedes jugar un rato como a este vato que era Azrael para que ya se le pase la mano. Otra idea que tenía también Warner Bros. Montreal que nunca se llegó a hacer, como entre Arkham Knight y lo que seguía, querían hacer un juego con donde Damian Wayne iba a ser Batman, pero se le iba a pasar la mano, obviamente, porque pues él fue entrenado por Ra's al Ghul y Talia al Ghul. Y en el cómic donde muere Batman, él agarra el manto de Batman, Damian, pero pues es bien culero y empieza a asesinar raza y todo eso. Entonces eso también puede ser padre de que juegues como uno y como el otro, donde uno pues se te pase la mano, ¿no? De las posibilidades son infinitas. Lo que hicieron muy famosos y muy icónicos Batman Arkham Asylum y Arkham City fue la escritura de Paul Dini, que colaboró mucho con Bruce Timm para la serie animada. Y encima de... ¿cómo se llama? Ya después Arkham Origins y Arkham Knight lo escribieron otras personas. Arkham Origins tiene su corazón, pues Arkham Knight sí se vio muy... Como que se metieron mucho en la psicología... del personaje, más que nadie, como Joker iba a apoderarse de la mente más que otras cosas, ¿no? Spoilers para que no lo haya jugado todavía. No lo he terminado, me cansé del Batimóvil, así te lo dejo. Ni siquiera tengo consola, güey, así que no te apures. Bueno, sí, el Batimóvil es una mamada, o sea, te digo, es mucho, ¿no? Pero bueno, hay, las posibilidades son muchas, pero ojalá que lo hagan bien. Porque, o sea, entre más grandes haces la ciudad y más grandes haces las misiones y más grandes todo, es imposible creer que todo pase en una sola noche, ¿no? Entonces, ya que le bajen. Digo, es mi recomendación. Yo sé que Juan nos escucha de todos los podcasts. Y Rocksteady. Pongan atención aquí, por favor. Sí, lo que estamos diciendo. Vale oro. Vale oro, por favor. Bien. Muy bien. ¿Y ya son las noticias que traigo? ¿Tú traes otra o...? No. No, así lo dejamos. Es que sí traía una, pero no traigo aquí la imagen. Entonces, así lo dejamos. Va. Bueno, entonces, yo lo que siguiente que traigo son trailers que salieron esta semana. Ah, oye, sí. Porque julio va a estar de a peso los fregazos. Todas las películas se estrenan en julio. Sí, dale. Saturado, ¿Cuál primero? Sí, entonces pues estamos hablando aquí de que va a salir. Salió el trailer de Los Cuatro Fantásticos. Oh, a ver, ese. ¿O quieres hablar primero de Jurassic World? No, está bien. Nomás para buscar la imagen. Bueno, entonces ¿de cuál hablo? Fantastic Four, sí, está bien. Bueno, Fantastic Four sacó su trailer. La cual me gustó muchísimo. Y vamos, que yo no soy muy fan de Marvel desde 2017, 2018. Me gustó mucho Endgame y me gustó... Bueno, no Endgame, Infinity War. Endgame como que, híjole, está bien, pero híjole. Pero no había visto algo tan original de Marvel desde Werewolf by Night de Don Celio Gael García. Uh-huh. Donde todo se veía como que es otra comedia pendeja, es otra no sé qué. Por muy bien producida que estuvo Deadpool, no fue... Bueno, ya hablé de eso aquí, de cómo estaba medio vacía. Pero esta película se me hace que tiene propósito, tiene originalidad. Hasta me convenció Pedro Pascal como Richards, pero al principio no estaba muy convencido. Hasta el movimiento de la mole, de The Thing, está muy bien logrado. Tiene una razón de la paleta de colores, de las vestimentas, de los escenarios, de la producción. Está muy bien cuidada las fotos que soltaron para promocionar la película. Ya es que desde hace casi cada 10 años sale una película de Los Cuatro Fantásticos, 2005, 2015, ahora 2025. Una mala película de Los Cuatro Fantásticos. Sí, en este caso... Pues las dos que hubo antes, los dos universos, si tú quieres, estuvieron malillos. Sí, estuvieron malos. Que no pasaron... Pues era la época donde todo lo que hacía Fox de Marvel estaba de que más o menos, ¿no? Del now. Está del now. excepción de X-Men. X-Men, sí, casi. Yo creo que más de la mitad de las películas de X-Men estaban con madre. Y bueno... luego hablamos de esos temas, pero sí, o sea, me gustó mucho el vestuario, la producción, la paleta de colores, los efectos que se vieron, todo lo que me está vendiendo ahí. Me interesé en la película, me gustó lo que estoy viendo y estoy interesado en ir a ver esa movie. Por primera vez estoy interesado en ver una película de Marvel en el cine desde hace mucho tiempo y eso no fue tarea fácil. O sea, vi algo original que me gustó mucho. Yo creo que es el hype, güey, el hype de Los Cuatro Fantásticos y el que se... Espero se saquen de espina. A mí también me llamó mucho la atención el trailer. A la mole la veo como que le falta más cuerpo. O sea, la mole pues la mole, güey. O sea, y ahí se ve como si fuera un fisicoculturista normalito, güey. Pero bueno. Hay que ver cómo lo hace. Bueno, dale, Neto, dale, ahorita estoy divino. Me gustó mucho el efecto de sonido de su piel. Cuando está aplaudiendo, que se ve como, o sea, donde está golpeando dos piedras así de piedras de río, la chingada. La antorcha humana no me convenció mucho. Hasta Chris Evans se veía mejor. Pero bueno, es mi apreciación. No sé, como que lo vi muy fingido el personaje. No sé, güey. Pascal, digo, entiendo que Reed Richards y Sue Storm tenían diferentes edades, pero aquí se ve muy marcada, güey. No lo veo mal, nomás es el comentario. Y por lo que yo vi, espero que si estoy equivocado me corrijan, está ambientada por allá por los años 50, sí, 60 por allá, ajá. Sí, 50, 60 más o menos. Diré mi mamá, la época de Gogó. Sí. Y pues se supone que es una conexión, los Cuatro Fantásticos va a ser una conexión con muchos mundos, no sé cómo le van a hacer, güey. Por eso los vestuarios que sacan, al menos en el tráiler, pues se ve de esas épocas, güey, de los orígenes de los Cuatro Fantásticos. Pues de hecho es una película de origen, pero no sé, güey, no sé cómo le van a hacer para unir los universos, porque pues, se supone que va a unirse todo el asunto. Y sobre todo porque Reed Richards, en teoría, ahí andan varias teorías de que se va a tener conexión con el Doctor Doom y cuánto pedo ahí. Pues pero, sí, o sea, evidentemente es un universo paralelo porque vimos en WandaVision, no en WandaVision, en Doctor Strange y no sé qué de las locuras. Sí, las locuras, ese güey. Esa cosa donde salió Jim de Office, ¿no? Que fue Richard, ¿no? Entonces, sí, supuestamente ellos pues van a ir para acá, porque también pues había superhéroes de los años 60, 50 y no estaban acá, entonces también va a ser interesante ver cómo se adaptan a la época moderna. Y el otro que dije, ay, ¿qué pasó? No me terminó de convencer, fue Galactus. Si no se ve tanto, ¿vale? No se ve tanto, ¿por qué no te convenció? Porque lo pusieron como si tuviera 2 metros de altura, güey. Y Galactus es... Creo que es bronca de perspectiva. Creo que es de perspectiva porque estás viendo un vato que está a esta altura de la cámara y ves un cerro muy lejos y al ponerlos juntos parece que están chiquitos. Es el efecto del Señor de los Anillos también cuando ponen un güey muy... de una silla muy grande, muy lejos, pues se ve pequeño el vato, pero... coincido contigo que pudieron haber elegido una mejor toma... Pero no me vende así de que mide 2 metros. Es tampoco. Que, ajá, porque, no. Nada, exageré, a lo mejor mide 3, pero. O sea. No, es la perspectiva, es como, bueno. X. Yo creo que hay que. Espérame, se ve mejor cómo iba a nacer el celestial de la Tierra de la película de los. O sea, el tamaño, vamos, a eso me refiero, la relación. Porque Galactus, en teoría, el planeta Tierra era del tamaño de su cabeza, o sea. Y pues por más que le busques a la perspectiva, no se va a ver. Yo creo que no viste bien la imagen. La estoy viendo aquí, Neto. Pero bueno. Galactus. Pero bueno, ahí están mis medios comentarios. Nomás vi el trailer una vez. No vi más detalles. Pero las netiñas a todo lo que da. Yo creo que es como dijo... El Mephisto sí está algo arriesgado porque no es como que lo que siempre hace Marvel, es algo diferente y eso me gusta, eso es bueno. El cast está bien, creo que Johnny Storm es el único que no me convence. Me gusta cómo se ve la mole, me gusta todo, la ambientación, todo está muy bien. Yo lo único es igual que dentro quiero saber cómo rayos van a conectar esto. Digo, se entiende que es multiverso porque ya siguen sin terminarse de gastar esa fórmula y la quieren seguir usando en multiverso. Uh-huh. Entonces eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo res van a meter estos al el MCU? Que seguramente para las... ¿cómo diré, no? Para las Deus Ex Machina que utiliza Marvel va a ser como que un hechicero lo hizo y ya, ¿no? Entonces va a ser cualquier cosa. Entonces espero que sea algo más significativo. Lo necesita. Y yo creo que a lo mejor de ahí viene el Doctor Doom que va a ser Robert Downey Jr., ¿no? O sea, a lo mejor por ahí van a poder justificar eso. Pero más allá de eso... Espero que sí sea una historia interesante, o sea, sí. Ellos han enfrentado a un montón de enemigos, y enemigos muy poderosos, muy fuertes, entonces quiero saber qué nos van a platicar que valga la pena ir al cine, porque ya la próxima semana se estrena la película El Capitán América y tengo cero ganas de irla a ver, pero cero ganas. Entonces, a ver qué pasa. Y al contrario, Cuatro Fantásticos, pues sí. Vamos a ver qué sucede. Por ahí había mucho mame ahí en redes sociales de que... ¡Ay, la mole no se ve como la mole! Y les falta no sé cuántos kilos de CGI. ¡Vato, se ve muy bien! No, se ve bien. O sea, ¿qué quieres? El físico como tal no me convence nada más. No, se ve muy bien. Es que tienes que ver también, es que como... Depende del artista. Porque tú agarras un cómic y de repente el Hulk se ve gigantísimo y de repente se ve más chiquillo y de repente se ve de un tamaño más o menos como al bueno, nivel pero... de Luffy Ringo. O sea, es ver cómo funciona para la narrativa que te sí, quiere presentar. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero me gustaría que Ben fuera más o menos del tamaño de Hulk, porque es lo que todo mundo espera, que en alguna próxima película estos dos se vayan a agarrar a chingadazos. Bueno, toma en cuenta que Hulk cambia según su intensidad de ira o su enojo. Se hace más grande. Cambia según quién lo dibuje. Eso depende, güey. Porque eso pasó en la película de Ang Lee, donde Hulk sí se iba siendo más grande según se enojaba más. Pero con Edward Norton y con Mark Ruffalo se quedó siempre el mismo tamaño, por sí, muy emputado que estuviera. Sí. Y sí, la mole está más chaparro que Susie Storm. Sí, sí. Ajá. Entonces... Pero pues no cuadra, güey. Pero capaz que... Crazy. No sé. Vamos a ver qué sucede, porque es lo que todo mundo esperamos, que estos dos güeyes se agarren a fregazos y algo tiene que pasar. Pero bueno, estamos emocionados. Esta película sí sale este año, sale en julio. Uh-huh. Y se van a estar dando los fregazos todo el mes de julio. Va a haber puros estrenos de películas así como, ¿cómo le llaman? Blockbusters. Pues que se junta, que intentan ser blockbusters. Se va a juntar los Cuatro Fantásticos, que creo es una o dos semanas antes que Superman. Uh-huh. Y luego el siguiente tráiler que salió esta semana, ándale, fíjate lo que dice aquí, es Jurassic World Rebirth. Ajá. De Rebirth no tiene nada, pero bueno. Pues no, yo creo, para no decirle de que la 4, ¿no? La 4 de la siguiente trilogía. Pero ya no sale este güey de... Bueno, no, dale, no. A ver, platica. Mientras no, ya no sale el Chris Pratt. No, ya no sale este vato. De nuevo... Lo que a mí me interesa, como dije la semana y lo voy a seguir diciendo siempre, lo que más me interesa de esta película es que la dirige Gareth Edwards, que dirigió Rogue One y dirigió The Creator. Ese vato es un directorazo. También hizo una película de Monsters, también muy chida. Él hizo sin presupuesto. Y ese vato trabajó en efectos especiales, que ahorita no va a ser irrelevante. También hizo la primera película de Godzilla, que empezó en el Monsterverse, aquí que después ya... Es un gran director, ¿no? A mí me gusta mucho cómo trabaja él. Y él trae esta ya no trae a Howard, esta actriz, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Bueno, no está el Chris Pratt ni la otra chava que corría con tacones. Y que no se caía. Y le ganaba al tiranosaurio, ¿no? Viene Scarlett Johansson. Sí. Y me gustó del tráiler, primero, como siempre, cada decisión que se tomó aquí en la película tiene un sentido. Cuando la gente está, se fijaron de que cuando la gente está en una situación de, en lugares encerrados, en la civilización, la luz está muy tenue hacia ellos, haciendo que no resalten mucho, pero cuando están en la selva, usan mucho la paleta de colores que utiliza Michael Bay, donde la gente tiene un tono hasta casi anaranjadito, donde resalta sobre incluso la vegetación, donde dice, esto es un blanco pues peligroso, ¿no? Es algo ahí que se cuida mucho. El tráiler es bastante simple, donde tienen sí, que regresar para sacar información de Jurassic World, de donde están los dinosaurios más grandes, y van como que con un plan muy seguro que al final de cuentas pues no va a funcionar, y de eso va la movie, ¿no? Entonces te da un tráiler donde te dice quién va a estar, a dónde van, cuál es el objetivo, no te vende mucho, no te spoilea nada, pero te queda claro cuál es el objetivo de esto. Que tampoco es tan complicado, ¿no? Las películas de estos vatos tampoco es como que... Sí. Bueno, es que yo no pude evitar, pero compararlo con el tráiler de Superman, donde nomás ves escenas de cosas y no sabes qué pedo. Aisladas, no te dan una continuidad, no tienes mucha idea. Digo, como dice Kike, no hay mucho que buscarle. Exacto, o sea, nomás te dicen de que va a salir Crypto, va a salir el Daily Planet, y aquí está tal actriz, y aquí están tales personajes, pero no sabes de qué va la movie. Y aquí te deja más claro de que vamos a regresar a la isla, uh-huh, porque necesitamos tal información y tales embriones y tal lo que sea. Se ocupa por alguna razón, ¿no? Entonces, y bueno, había cosas originales, vas ahí en la lanchita y ves de que te están acechando como tiburones los acuáticos, sale el chamu este que salía en Jurassic World, la cosa esa que nadaba para el show. Sí, y... No, ¿cómo se llama el dinosaurio? Sí, no, pero sí sabes cuál digo, ¿no? Que sí, el de la aleta grande. El de la aleta que se comió la señora que se la llevó el pterodáctilo, ¿no? Sí. Bueno, es un tráiler efectivo, que funciona, que te dice, pues, de qué va. Yo nomás vi Jurassic World la primera parte. No me gustó que estuviera entrenando Velociraptors este vato. No, me gustaron muchas ideas, otras las odié. Pero esta le voy a dar la oportunidad más que nada por el director y porque es un nuevo elenco. Y pues a ver qué pasa. Porque también sé que en la última película trajeron a Sam Neill, a Lauren, no me acuerdo cómo se llamaba la doctora esta. Pero trajeron al cast original. Ajá. A los originales, sí. Y no la vi. Yo tampoco. Esa trilogía nada más vi la primera. Yo creo que... No. Ajá, y quitaron las ganas de verla, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, no tuve la oportunidad, güey. O sea, así como que me llamara mucho la atención, no. No, yo la tuve. Y en Netflix y en muchas partes dije, no, voy a perder mi tiempo. Vi resúmenes y dije, no, qué bueno que no vi este pedo. Bueno, les reto a verlas, bueno, para cuando salga esta cochinada. Sí, vamos a ver qué onda. Te digo, yo confío mucho en el director y la historia estaba bastante sencilla, pero sé que vamos a tener más sorpresas, ¿no? Bueno, pues a ver qué sucede. Sí dan ganas de ver la película. Tener a Scarlett Johansson es un plus, porque es como... Sí. Bueno, no solo Scarlett, sino que el cast sea diferente, para mí es como que, sí. Ok, es otra sobre historia. Todo porque son buenos. Ajá, es otra historia, sí. Me interesa. Sí. Sí, o sea, te dice de que ya es, aunque sea el mismo universo, es otra historia que ya, ajá, no tienes que conectarlo con, exacto, personas del pasado, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, veamos qué sucede. Y yes. ¿Qué más tenemos aquí? Ay. Pues los reviews, A ver. Neto, dinos tú, porque yo ya hablé mucho. A ver, bueno. Primero que nada, digo, porque a mí me gusta mucho la serie, esta semana salió la última temporada. Bueno, creo que va a ser la última temporada de Invincible. De Invincible. Subieron tres. ¿Mándame? Nomás vi el primer episodio yo. Bueno, yo nomás alcancé a ver dos. El tercero ya no. Subieron este tres. ¿Esta ya es la tercera temporada o es la segunda parte de la segunda temporada? Es bueno, todas las otras temporadas han tenido continuidad. Pero esta es la tercera temporada. Okay. El último capítulo se va a emitir el día 12 de marzo, si mal no recuerdo. Y pues ya sacaron tres y va a ser uno por semana. Entrada la animación y todo está con madre. Se mantiene. Pero ahora está la sangre también de a peso, o sea, está con ganas ahí la moronga literalmente por todos lados. Como le gusta el Quique, corren, vuelas, persecuciones, matanzas. Violencia sin sentido. ¿No? Sí. Violencia al 100%, pero también tiene su historia. O sea, eso es lo que me gusta mucho de la serie, que cómo le dan el giro bien drástico con la historia de los personajes. Aparece gente conocida. Me refiero a gente conocida porque había dejado de salir en las temporadas anteriores. Y bueno, pues se ve bien porque ya no quiero spoilear, pero hay otro Virtumita. Pues es que, bueno, sí, no spoilees mejor. Hay otro Virtumita que va a estar ahí en la serie también. Y por lo que se viene o lo que está pasando incluso fuera de la Tierra, descanses, gordo. Sí. se va a poner los trancazos, se van a poner bien chidos. O sea, si se arma la revolución, literalmente. Cada semana va a estar sacando un episodio y va a acabar el último en marzo 13. Entonces, de aquí al 13 de marzo va a haber episodios nuevos, como dijiste tú. ¿Cuándo fue la premier? El miércoles. El miércoles salieron el 1, 2 y 3 y luego van a seguir saliendo cada semana. Fíjate, a mí lo que me gusta mucho de Invincible es de que, aparte de que es violento, está injustificada la violencia por la naturaleza de lo que está sucediendo. Es como que un The Voice, pero un poquito con menos comedia. Y me gusta de que nunca hay nada totalmente o al 100% como que, o sea, nunca hay un status quo, siempre está pasando algo. Sí. Siempre, o sea, tú dices, ¿de qué hora va a pasar esto? Y no, pasa otra cosa y otra cosa y otra cosa, y nunca estás quieto, nunca estás sin dejar de hacer cosas, siempre tú dices, ah, esto va a pasar y estos van a quedar de novios, y no, siempre hay un nuevo enemigo, hay alguien que sin que te esperas, pues te dan en la madre y son cosas, ¿no? Siempre están pasando situaciones. Sí, es, digo, la parte histórica o la parte psicológica de los personajes también, digo, está muy buena, o lo han sabido acomodar dentro de tanta violencia que tiene la serie, está bastante bien. Chinga, lástima que nomás pusieron tres, ya me la quiero chutar toda. Es lo malo, hay que estar ahí al pendiente, pero, sí. O sea... Creo que algo que ha caracterizado esta serie es eso precisamente, que, o sea, sí es violenta, sí, pero no es gratis. O sea, sí hay algo que lo justifica y el guión es interesante. Entonces vamos a ver qué pasa. Pues estar aquí a la expectativa hasta el 13 de marzo. Ya más backlog para mí, ya se acabó la primera temporada de Ranma en Netflix. Sacaron la nueva temporada de Castlevania Nocturnals. Ahorita me aventé un episodio hace rato, está, qué bueno está. ¿Y qué otro? También ya me pusieron en Netflix Doctor Stone. Y otra cosa que salió y no lo he podido ver. Entonces hay muchas cosas que ver. Entonces aproveche y póngase el tiro. Yes. Sí, sí, sí. Un saludo para el Dam Dam que anda por allá en el chat de Facebook. ¡Ea! Saludos, Daniel. Daniel. Compayo. No lo veo, extrañamos. Pero... Está en YouTube. Ah, en YouTube. Ah, sí. Perdón, sí es cierto, dije Facebook, no, YouTube. Me asusta, saludos, es compadre. Es viernes, está bien. Muy bien, excelente. El cuerpo y la cartera lo saben. ¿Qué otra reseña traemos para darle al tema de la semana? A ver. Una película que vi, bueno, vi dos películas, y una sí, otra serie. Bien. Así rápido, una es mexicana que se llama Algo Azul, es sobre una boda que se va a realizar ahí en una isla, y dos amigos son los que se van a encargar de salvarla, porque ahí los novios como que tienen dudas, y ahí los dos protagonistas, básicamente hablando, se encargan de salvar la boda, ¿no? Es una comedia romántica, entre comillas, porque el romanticismo no se nota mucho, pero... la comedia está media, pues, digamos que light. Es mexicana, pues estoy viendo que me salió una de Panamá. Sí, es que, o sea, bueno, hay actores mexicanos. No estoy seguro si la producción fue mexicana, ahí okay. Sí te la debo. Ah, es que pero... no, hay versión mexicana. Ah, ok. Con Tessa La, Ricardo Abarca, Isabel Burr, Ana María Estupiñán, Gerardo Doñete y no conozco a nadie, güey. Jerry Vázquez, Pedro Palacio. Bueno, okay. La mona, la chavita esta que está aquí en la imagen, uh-huh. Ella hizo una serie también para Amazon. De hecho, este película creo que también está en Amazon. Ok. Que se llama De Brutas Nada. Esa también está muy chida. Esa okay. Se la mira, está muy bien. Divertida. Okay. Y esa, pues, digo, si no tiene nada mejor que hacer, puede aventársela. Acaba de salir también. Y la que vi también fue La Otra Boda con Ferrell. Yo también vi esa cosa, no la vean, güey. Es que es Ferrell, güey, o sea. Sí, eso sí, pero siento que Reese Witherspoon. No le queda ese humor, güey, o sea. No. Ay, ¿cómo no? Pues no, ¿la viste en Legalmente Rubia o qué? Pero, vato, no sé, ya la vi. Si te gusta que... Will Ferrell, te va a gustar la película. Si no te gusta su humor, sí. Híjole. Fíjate que Reese Witherspoon, yo tenía mucha fe en ella, porque me gustó mucho su trabajo que hizo antes, y me gustó mucho su trabajo en Walk the Line, que le dio su Oscar. Siento que puede haber seguido trabajando en papeles acá, pero después como que, bueno, pues vámonos a lo que dé dinero. Que no funcionó. A lo que me dé dinero. Incluso Legalmente Rubia hace buen trabajo en la primera película. En la segunda. Sí, la dos no me gusta. Pero hay demasiadas netiñas, Neto. No sé cómo pudiste aceptar eso. Porque estaba almorzando. De o sea, está mal Amazon Prime. Véala bajo su propio riesgo. Si le gusta Will Ferrell, es humor 100% Will Ferrell. Pero siento que aún así no se justifica, güey. O sea, no terminó. La historia no terminó de convencerme. las bromas, ay, bien, no sé cómo decirlo, bien, bien los nerds, güey, o sea, pues por el estilo, ¿no? No. Digo, volvemos a lo mismo, es Will Ferrell, no hay mucho que moverle, o sea, es el estilo de él, güey, de hecho. Entonces... Pues, Will Ferrell funciona, depende de qué director le pongas, porque él hace lo que le pidas que le hagas, o sea, él sí. Funciona muy bien. O sea, en Elf funciona diferente que en The Office, y funciona diferente que en Hermanos, y funciona diferente que en que el proyecto que le pongas, ¿no? En Anchorman también es diferente. Digo, tiene su estilo, sí, como sí. Jim Carrey, pero sí tiene su forma de diversificarse, si en un momento dado eso es necesario, ¿no? Pues, sin pena ni gloria. Sí, no. Esta sí, si no tenía nada que hacer, vean la de Algo Azul. De plano, no encuentra una salida, qué no pedo, o sea, póngase a ver esa de la otra boda, digo, a final de cuentas, es mi opinión, y si no le gusta, pues puede tomarla y desecharla en algún lado. No, o puede ver la película. Oye. Y tener su propia opinión. Ándale, también puede ser. Me voy acá, más por la otra, pero... Kiki acá salvando la diplomacia del equipo, ¿no? Oye, ¿pero le recomiendas verla así que en San Valentín con tu pareja o algo, o qué? No, es de eso. Ni siquiera... No tiene nada de eso, güey. Ajá, ni siquiera es como comedia romántica. No, güey, es... No es de nada, güey, no es de nada. Así te lo voy a decir. Es de puras situaciones estúpidas. Sí, o sea... Bueno. X. Y la serie, esa sí está bien chida, la serie. Esa sí se las recomiendo también, aparte de Invincible. Se llama Mantequilla, güey. También la acaban de subir. Es una serie, si mal no recuerdo, de 8 capítulos. El Mantequilla. El Mantequilla, exactamente. Esa está... ¿Qué trata? Es un estafador, güey. Es un estafador y es, digamos, policíaca. Tiene también algo de comedia, tiene algo de poquitito ahí de violencia, tiene de mucho, bueno, no de mucho coco, pero pues al final de cuentas da sus giros, sus giros chidos, interesantes, y sobre todo la parte donde el cuate está estafando a la banda, o sea, se dice, ah, qué creatividad el pelado, o sea, pasó de las. Está buena la historia, también está ambientada en los 80, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y está entretenida, digo. Esa sí me la eché en un maratón de un solo día, nos echamos todos los capítulos. Y bueno, esa creo que también está en Prime. No, está en Disney Plus. Este es de Disney, ok. Sí, por alguna razón. No, debe ser de Star Plus más bien, pero bueno. Yo creo que sí. Es del 2023, Disney, Neto. Esta sí es del 2023. ¿Ah, sí? Y pues yo la acabo de ver. Pues es lo que dice. Primer episodio se estrenó el 13 de septiembre del 2023. El Mantequilla. A lo mejor sí, la acaban de poner acá en Disney. Como estreno en Disney. Pero bueno, esta también está chida. Me recordó mucho a la de Paco Stanley, güey. Okay. Ay, güey, pero ¿cuál de las dos? ¿La de quién lo mató o...? La última. ¿Dónde sale el Gerardo? El Gerardo haciendo la de... O sea, ¿la que es actuada o la que es documental? La que es actuada. Ok. Estuvo muy, muy simpática esa. Es algo así, se brincan de una persona o de una... Diferentes puntos de vista, diferentes cosas. No de esa forma... Diferente... Sino que estás en un tema y luego se pasa a otro lado y luego tiene la conexión entre la historia, o sea, es algo más o menos así. Ok, entonces es como que quisieran aplicar un Tarantino Amores Perros. Muy light, no es tan así. O sea, pero sí, quisieron hacer eso, ok, ya te entiendo. De repente toman cosas del pasado, de repente toman, pero al final de cuentas todo va enlazado, ¿no? Ok. Oye, bueno, dime. No, nada, es que vi acá un chat en el YouTube. Saludos, mi Rodrigo. Ahí estamos pendientes. Ya tenemos mucho de no vernos. A ver qué onda. ¿Cuándo nos vemos? Oigan, ¿qué viste? Yo la vi de la semana antepasada, pero no les di el review la vez pasada. Una del catálogo. Una película ya bastante vieja. Vieja para nosotros, ¿verdad? La película esta de Falling Down, dirigida por Joel Schumacher, quien dirigió Batman Forever y Batman y Robin. Que también dirigió películas muy buenas como El Cliente, Falling Down, o The Booth. ¿Un Día de Furia? Un Día de Furia le pusieron en español. Que también, okay. Pues, un día de alguien que está emputado. Oh, creo que ya se está buenísima esa película. Es del 93, sí. Pero pues. Con dije, Michael Douglas. Así Michael... es, yo también estoy súper enojado, nomás que no agarro una. Es que fíjate, es una historia muy interesante sobre una persona que está haciendo puras atrocidades, pero tú lo justificas por muy buen rato hasta que dices esto está saliendo de control, ¿no? Porque estás hablando de alguien que está atorado en el tráfico en el calor de Los Ángeles en pleno verano, donde simula que va a ir a trabajar porque su mamá piensa que va a trabajar, abandona su carro en medio del tráfico y empieza a hacer puras atrocidades porque esto es, justamente empiezan a principios de los 90s, cuando se acaba la Guerra Fría, donde este vato era una persona muy, muy calificada, muy cuadrada, muy ortodoxa, y decían, hay que hacer armas para los enemigos y todo eso, entonces él diseñaba cosas así, y resulta de que se acabó la Guerra Fría, entonces ya no lo ocupan, lo corre, entonces ya le hice un servicio a mi país me está respondiendo de esta forma, entonces todo el sistema como que no le está funcionando a él, obviamente por ser así, de que cuando pasa 1-2, sigue el 3, pero la vida no es así, entonces él necesita ese orden militar hasta cierto punto, y cuando alguien se lo saca de quicio, pues que no, ¿no? Entonces empieza en una tienda asiática, bueno, pues donde le venden una coca. Con eso, ajá. Sí, yo también explotaría, por eso no voy a ese restaurante, güey, o sea... Manches, nomás que pues, no voy a tomar un arma, ¿verdad? Simplemente no voy ya. Sí, bueno, esto precisamente extrapola ese tipo de sentimientos y dice de que, bueno, ¿cómo es que vamos a tener va a una tienda y quiere una coca y cuesta muy cara? Él nomás quiere un cambio, o sea, él no quiere cometer el crimen, pero cuando hay una injusticia, él la señala y dice, ¿por qué quieres hacerme esto a mí, no? Entonces, te digo, no diría que es un clásico, pero sí es una del catálogo que si... digo, el 93, hay mucha gente que con la que yo platico que nació en el 2005. Que nació en el 2000, déjalo. Ándale. Un compa me estaba platicando otra vez, que estaba hablando con alguien y dice de que, ya viste la del Señor de los Anillos. Es una película viejita. Y digo, no, pues salió en el 2001. Sí, yo nací en el 2002. Y cállate a la verga. Se siente gacho, ¿no? Pero como dicen, ahorita los 80s es como cuando si hubieras nacido en el 2000, tal vez está hablando de los 50s, ¿no? Entonces es como que dices, uh-huh. Ay, güey, duele. Pero bueno, que no la haya visto, es un gran personaje, muy bien interpretado. Fue un riesgo para su época de hacer a alguien así, porque recordemos que al principio de los 90 fue una muy buena época, una buena década para el cine. Pero es donde se empezaron a tomar este tipo de... Porque no tienen nada que rescates de este vato. O sea, él tiene razón, pero todo lo que está haciendo no está justificado, sí, ¿no? Es correcto. O sea, es una buena razón, pero no tiene... Ahora sí que el medio no justifica el fin. Ajá. El fin. Pero lo entiendo. Ya. Sí. Porque lo que pasaba mucho en los 80s, era de que un güey era muy, muy culero, pero en el último acto cambiaba, porque te quedas con los últimos 20 minutos de la película y dices, este vato pues tiene su corazón. Se redime. Ajá, se redime. Entonces pues no. Pero es un guión sólido, es una muy buena... Pues tienes entre detectives y la madre y entiendes a este vato. Lo entiendes, aunque esté mal, pero dices, qué buen güey. Sientes esa proyección, güey, o sea, te identificas con el vato, güey. Sí, y en un momento dado nosotros hemos hecho casi lo mismo, o queremos hacer lo que él está haciendo. Porque él llega y dice, quiero un desayuno, y dice, no, terminamos de servir desayunos a las 11, no me acuerdo qué hora. Y güey, pero es las 11:01. Sí. O sea, ¿por qué no me puede hacer un desayuno? No. Y hace un pedote nada más por eso y... Bueno, o sea, véanla, si no la han visto, véanla. Seguramente sí la vi, porque esa escena es la que más recuerdo, porque es la que se me grabó de que, los desayunos dejan de servir a las 11. Estoy seguro que la vi y ahora me dan ganas de revisitarla. Está buena. Revisítala. Es una recomendación del catálogo. Muy bien, chido. Excelente. Excelente, excelente. ¿Traemos una más o ya vamos al tercer tema? Yo no traigo nada. Bueno, excelente. Qué bueno, porque yo no he visto nada, muchachos. A ver si ya la otra semana me pongo vivo. Pero bueno, lo que sí traemos es el TT tema de la semana, donde vamos a platicar. Quisimos adelantar. ¿Por qué estamos en vivo ahora platicando del Día del Amor y la Amistad? Pues porque va a ser la próxima semana. Y la próxima semana, quién sabe si vayamos a estar aquí. A veces está y a veces no estamos. No es seguro y no queríamos, sí, exacto. Yo no voy a estar. Entonces, lo que sí es seguro es de que hoy vamos a platicarles de ese tema. Y no queríamos dejarlo sin su el tema que todos los podcasts van a hablar en febrero. Entonces vamos a hablar sobre el amor y la amistad, el equipo amistad, y películas con donde se pueda demostrar este tipo de, pues, ¿qué será? De amor sincero, cariño, y pues de diferentes formas, ¿no? No necesariamente el típico amor de pareja, sino ahorita vamos a dar algunos ejemplos para que se den cuenta, que se den una idea de lo que queremos platicar. Entonces, no sé, Mephisto, si quieres iniciar. Pues sí, vamos, de que el amor y la amistad pues trasciende universos, trasciende géneros y trasciende razas y trasciende muchas cosas, ¿no? Sin caer en el purismo. Sin llegar a ser furro. Sin llegar a la bestialidad, pero vamos a llevar la fiesta en paz aquí. Digo, tratar. Si un dragón se metió con un burrito, que chingados, puedes esperar. Pues sí, pero ese era un cuento de hadas. Pero sí, vamos a hablar de eso, a ver qué se nos ocurre ahorita. Sé que hemos abordado este tema en años anteriores. Fíjate cuánto tiempo tenemos ya aquí en los Mecha Brothers. Pero bueno, por ejemplo, yo sí te... Bueno, voy a empezar con esta amistad, si les parece, de Michael Knight con Kit. Knight Industry 2000. Este viene siendo de... ¿cómo se llama? El auto increíble, lo pusieron en México. Así es. Y tener a Michael Knight here. De cómo ellos dos, siendo que era pues una computadora de inteligencia artificial en aquellas épocas de los 80s, 90s, y cómo es de que ellos pudieron generar esta amistad, incluso confiarle la vida de Kit a Michael sobre todo lo que tuvieran que estar haciendo o no estar haciendo. El mismo Kit le decía de que, oye, pues presiona turbinas y vamos para aquí, vamos para allá. Incluso llegó a sacrificarse en un momento dado Kit, sí, por Michael Knight para poder salvarle la vida, ¿no? Entonces una amistad que... Las tres leyes las cumplía, ¿no? Anda, de las tres leyes que salieron en iRobot, que es... De Isaac Asimov. Gracias. Uy, porque no me acordaba de quién era. Pero bueno, es una amistad que, trasciende la humanidad. Y es algo que, pues no sé, es una amistad que me gustó mucho, ¿no? Porque pues yo veía mucho El Auto Increíble cuando era pequeño. Y era bien importante las ideas que tenía Michael Knight y cómo Kid decía, espérate, esta situación podría estar mejor así o esta forma. Pero siempre lo escuchaba y era un buen consejero, ¿no? Un buen equipo. Sí. Hombre máquina, literalmente. Hombre máquina, pero sí, sí eran camaradas porque... O sea, se contaban chistes. O sea, obviamente eran compañeros, como esta amistad que hay cuando, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? Chips. Patrulla Patrulla motorizada. Motorizada con Poncharelo. Ándale, que pues son camaradas o cualquier pareja de policías que como están todo el día, pues hacen camaradas y son amigos, pues, o arma mortal, etcétera, ¿no? Pero aquí es la amistad entre realmente el conductor y el carro, ¿no? Esta inteligencia artificial. Porque se contaban chistes, güey. Se contaban chistes y todo, es como... Intimidades y cosas por el estilo. O como las otras de policía. No, como las otras policíacas donde siempre los cagotea el jefe de policía y aquí es como que, vato, te va a regañar el jefe. ¿Cómo se llama? ¿Vernon, no? ¿Cómo se llama el jefe? Devon Miles. Devon. No, Devon o Vernon, no me acuerdo. Era Devon. Devon, así se llamaba, Devon. Devon, sí. No, te va a regañar si haces eso. No, ya sé, pero es que sí vamos a encontrar a los malitos y no sé qué. Es, ¿no? Muy bien, sí. me agrada esa amistad. Bien, por esa. Ese es un equipo amistad. Bien. Yeah. Bien. Ok, yo traigo una de muy, muy... Bueno, yo creo que no estoy seguro si es más vieja que el auto increíble. Pero es... Ahora sí que es una amistad interracial. Ay, no sé cómo llamarle, pero bueno, a ver si se acuerdan. Una amistad muy grande que tenía, o tienen, si lo, porque creo que todavía hay capítulos, un humano con un ratón, una abeja, un sapo. ¿No? Odisea Burbujas, güey. ¡Nah, Beneto! Esos ni eran amigos. ¿Cómo no? Oye, tú nos sacaste colitas, güey. Hubieras dicho los rescatadores. ¡Nah, hombre! Te los voy a poner nomás porque es bueno. A ver, Neto, convénceme que eran amigos. ¿Cómo no? Pues se preocupaban. Una vez se perdió ¿cómo se llamaba? Mimoso Ratón. Se perdió y andaban todos preocupados buscándolo, güey. Y hacían equipo para combatir al Ecoloco y la chingaza. Sí, ¿a quién era la otra? ¿Qué era? ¿La Mafafa Mosquito? ¿Qué era, güey? No sé. Mafafa Lagartija, ¿o qué era? No sé. Sí, Mafafa era una lagartija. Una lagartija. Y el Mimoso Ratón. Sí, entonces ahí está, ahí, y sobre todo el humano que los cuidaba, los protegía, había una hermandad, amistad entre ellos, yo no le veo por qué no, digo así, ¿cómo no? ¿No les gustó? Chingado, güey. No, Neto, no me convenciste, güey, es como decir, la amistad en los Power Rangers. Vato, o sea, se conocieron, a veces eran amigos y ya, nomás porque luchan contra el bien, ya, contra el mal, ya son super amigos. Nah. Pues en la última película de los Power Rangers, ahí sí se mostró más amistad y eso que eran desconocidos, güey, que en las películas anteriores. No me convence. Pero bueno, ese es mi ejemplo de amistad, digo, no les gustó ni modo. Bueno, está bien. Pues yo te voy a superar con traía varias, pero ahorita una película del 85, que ahí, esos sí eran camaradas, para que veas, los Goonies, que están buscando el tesoro, okay. Eran como que los amigos de toda la vida, vato, de que sí, iban a la escuela juntos y todos, y les pasan un chingo de cosas. Y ponen a prueba su amistad. Esa sí es una película de amistad. Porque tenían que encontrar un dinero, ¿no? Porque si no iban a perder sus casas, sus papás o algo así. Sí, mal no recuerdo, sí. Sí. Y unos malditos también lo están buscando. Entonces, esta película a mí me gusta mucho. Y es clásica, vato. Ahí sí eran camaradas, tomodachis, sí eran compis, sí se ayudaban. Sí, ellos se daban la vida unos por los otros. Sí. Ok, chinga, bueno, ahí te les voy a poner otro. A ver. Ok. Pues ahí les voy yo con otro. Una muy bonita amistad, que también inesperada, también trascendiendo razas y demás. Es en Terminator 2, porque ya habíamos hablado aquí de Kyle Reese y de Sarah Connor, pero otra relación muy bonita que se dio fue el T-800, o sea, el Terminator, sí. Y John Connor. Ándale, John Connor. Ahí sí. ¿Dónde? El T-1000, sí. Mm. Porque el T-800 con John Connor, porque lo protegía, lo cuidaba y Sara lo decía, o sea... Sí. Es como, pero el T-800 era el de Terminator 1, el de Terminator 2 era el T-1000. El T-1000 era el malo. Era el malo. Y el 800 era Arnold. Sí. Y los T-600 eran lo que eran así como que de piel más fáciles de... Bueno, era como que de... Sintético. O sea, piel sintética, no de piel. Entonces sí, porque esta relación empieza como que, o sea, John Connor lo programa en el futuro para mandarlo al pasado, y dentro de todo esto, haz de cuenta de que él, como bien lo decías, Sarah Connor dice, en el mundo más loco era la edición más sana. Sí. De que este vato O sea, de todos los padres que pudieron haber sido para este vato, porque sí tuvo varias parejas, Sarah Connor dijo, al momento que les platicaba del, al momento que les platicaba del día del juicio final y de todo eso, le dije, esta hija está loca y la madre lo mandaban al chosto. Pero dijo, de todos los que pudieron haber sido, este vato nunca iba a estar cansado, siempre le iba a poner atención, siempre lo iba a proteger, nunca iba a decir que no iba a tener tiempo, porque su misión era precisamente eso, ¿no? Y al momento, o sea, incluso lo logra, bueno, no reprogramar, pero pues en la versión extendida tú ves que le cambia el chip para poder aprender y no sea nada más en versión nada más de read only. Sí. O solo lectura. Al punto de que dices, bueno, vamos a ver qué podemos lograr aquí. Y logran hacer una amistad que trasciende incluso más de hubieran sido padre e hijos, porque él era un protector, lo cuidaba, pero también entendió lo que significaba ser humano más que los mismos humanos pudieran haber aprendido de eso, ¿no? Es como que como cierra la película, si una máquina puede entender lo que significa ser humano, quizás nosotros también lo pudiéramos lograr. Ok, casi me sacas una lágrima. Pero sí, yes. Sí. Sarah Connor lo dice en una secuencia de que es como la figura paterna, algo así, no me acuerdo cómo lo dice, pero sí. Sí, algo así, tampoco me acuerdo exactamente del diálogo. Está pero sí, bien. Sí, sí. Traigo otra de robots, pero mejor me la guardo, porque, bueno, de las películas como los Goonies, bueno, mejor las digo al final, voy a dar un pacatelazo, traigo varias, pero otra es Woody y Buzz Lightyear. Muy buena. También ahí es... Pero, ok, está bien. Porque se empezaron odiando. Bueno, Buzz no lo odiaba, solo no lo entendía. Y Woody sí lo odiaba. Era como que, vato, me estás quitando a mi niño. y se vuelven los mejores amigos, vato. O sea, es como que, ¿sabes qué? Entiendo que soy un juguete. ¿Cuál es mi rol en este mundo? Hagámoslo juntos. Dar felicidad a los morros, ¿no? Entonces, digo, obviamente pasan mil cosas, hay aventuras, etcétera, pero vatos de mundos muy diferentes, con pensamientos o ideologías distintas, se vuelven los mejores amigos, a tal grado de que bueno, ves la película y te das cuenta que se arriesgaría uno por el otro. Yo daría todo por este vato y el otro también. Sí. Digo, ya me la ganaron acá en el chat. A ver. De hecho, esa película la vi precisamente ahí con él. Es buena. ¿Ese ejemplo sí te gusta, güey? Sí, güey. ¿Sí? Porque empieza como servidumbre y realmente lo entiende. Así es, y se compenetran muy bien, güey. O sea, de hecho, el cuate entra simplemente por cumplir un requisito para que le dieran el bono gubernamental, o no sé cómo llamarle ahí, de desempleo, de empleo, no sé cómo estaba el asunto. Uh-huh. Y termina pues con una amistad bastante bastante chida entre ellos dos. Le hace de cupido y la chingada. Sí, sea, lo entiende, o sea, lo aliviana, lo hace, en una lo hace forma sentir. Muy, ajá. No sé cómo llamarlo, muy extraña, porque cómo le tiraba carro, güey, o sea, y el vato también se dejaba, o sea. Sí. Bueno, se dejaba y también tiraba, o sea, no se dejaba de que lo hiciera, ahora sí que lo amedrentara, güey. Sí. De hecho, de esta película hay otras versiones que sí. también vi, y definitivamente esta precisamente la que pusiste en la imagen, que de hecho creo que sí. Los otros no me acuerdo si traen el mismo título. Con Omar Sy. Sí, se llama igual. Amigos por siempre también le pusieron. Amigos por siempre, sí. Con está Kevin Hart chilísima. Y Bryan Cranston hicieron una versión. Es la gringa que no la he visto, pero esta película que dices, la versión que dices tú, Neto, está increíble. A lo mejor hay que darle quebrada. Más por Bryan Cranston que por el Kevin Hart, pero a lo mejor hay que darle una darle quebrada a esa película. Pero la versión que tú dices, Neto, está increíble. Yo también la vi y comparto. Perdón, si la francesa es mejor. Y comparto contigo. ¿Tú sí viste la gringa? No. Ah. Okay. Creo que era innecesario verla. Después de ver la hermosa actuación de estas dos personas en la película francesa, era imposible mejorarla. Está bien chida, la neta. Ahí sí, Neto, mira, ya ves. Ahí sí, totalmente estoy de acuerdo. Todo lo que dijiste, estoy de acuerdo contigo. Ahorita te vuelvo a decepcionar, güey. Okay. Pero... eso me gusta. Ti, ¿no? Eso me gusta. Bien, bien. Este... ¿Sigo yo? A ver. Ah, no, sigues tú. Sigue. Sigo yo. Sí. Oye, pues yo quiero hablar de Iron Giant. El gigante de hierro, sí, exacto. Iron Robot, Iron Giant, o el gigante de hierro, sí. Donde viene una bomba nuclear precisamente a destruir la Tierra, pero no sabe qué hace aquí, pero se encuentra un niño que le empieza a decir lo que significa, pues, ser buena persona o buen ente hasta cierto punto. Al punto de que él se identifica como Superman. Es una historia muy bonita que cuando la gente dice, ah, ¿cuál es tu película animada más bonita y todo eso? Mucha gente como que no la tiene tan presente. La dirige Bart Breed, algo así, creo que es el director de Los Increíbles y de otras películas de Pixar muy exitosas. Que él escribió también a raíz de una tragedia familiar que pasó en su familia. Pues nada, o sea, digo, la inocencia de un niño al ver el poderío de alguien y lo ve nada más como algo bueno, y dice, tú tienes todo este poder para ser un Superman, ¿no? Entonces tú puedes hacer cosas bien chidas. Y se nace una amistad al punto de que el mismo robot, por lo mismo de que le enseña los valores que le inculca a este niño, dice, va, me voy a rifar por ti y vamos a que todo salga chido, ¿no? Entonces, pues, también... Es una película, también dirán que viejita, pero si no la han visto, está muy padre para que la vean en familia, está muy padre, desde el 99, tiene una animación muy bonita, creo que la voz en inglés la hizo Vin Diesel, si mal no recuerdo. Ah, chinga, no, ahí sí no me acuerdo. Sí la hizo Vin Diesel. Hace lo mismo que Crude, güey, nada más. Sí, bueno, un mejor trabajo aquí, obviamente, ¿verdad? Sí, el director Brad Bird dirigió Los Increíbles, Ratatouille, Misión Imposible 4, y así, es un muy buen director, es una buena película y es una amistad muy bonita que se dio entre estas personas. El Doctor Coloso le ponía casa a esta película. ¿Le ponía qué? Le ponía casa, o sea, sí, le encantaba. No te escuché. Ajá. Sí. Ok, muy buena, esta película está muy buena y sí, familiar, muy muy chida, la verdad que sí. Y la animación, a mí me encantó, está genial. Sí, pues combinaron una animación convencional con la computadora de una forma muy, pues que no fuera muy notoria, ¿no? Sobre todo por la época, güey. Sí. Estuvo chingón. Fíjate que tengo... Otra que, para que no se decepcione tanto Kike, aunque como quiera me va a decir que... A ver. Que nada, que quién sé qué. Yo también te quiero, Neto. De la amistad, pues ya se habló de la amistad que hay entre hombre-máquina, la amistad que hay entre hombre... Ah, bueno, pues también máquina Terminator, Kid. Uh-huh. Pero también hay una amistad entre hombre y software. ¿Ya te acordaste cuál? Pues hay varias, güey. Vas a decir Weird Science. No, bueno, también, güey, pero... Y amistad y amor, pero bueno. No, me refería a una más, a una muy similar, que de hecho es una serie que tuvo nada más 7 capítulos. Kit le ganó y tuvieron que desechar la historia y se llama Automan. Automan, sí. Entonces, yeah. Es igual, es una serie policíaca de 7 capítulos. Sale Laura Branigan, güey, en uno de ellos. Nomás fueron 7 episodios. Sí, fueron 7 episodios. 7, 8, no recuerdo exactamente bien, pero fueron todos, la tuvieron que cancelar porque Kid ganó. ¿No la pasaban en Canal 5? ¿A poco repetían y repetían los capítulos cada semana, güey? No seas así, güey. Sí, güey. Pues como Don Gato, güey. Que son como 20 o 22 y todos los pasaban. Si no la han visto, no sé en dónde pueda estar ni qué casa la generó, la hizo en su momento, pero es un policía, pero no es de calle, el cuate es un policía de escritorio. De hecho, es un programador y crea ahí un programa y resulta que el programa toma vida y es Automan y se hace acompañar por literalmente un cursor de computadora que era quien creaba todo lo que necesitaba Automan. Y construía o creaba un carro, de hecho era un Lamborghini que daba vueltas a 90 grados. Bien rápido entre las calles. Era muy veloz, construyó motos, construyó lanchas, construyó un helicóptero. Estaba chida la serie, muy entretenida también. Incluso, a mí me gustaba mucho. No estoy seguro si en otros países la pusieron o no, pero como salió a la par de Kid, no sé por qué Kid ganó. No tengo nada en contra de Kid, de hecho también me encanta la serie. Uh-huh. Pero pues yo creo que sí pudieron haber sobrevivido las dos juntas, pero era algo muy similar. La diferencia es que en este caso, este cuate Automan solamente podía estar físicamente podía estar en las noches nada más, que era cuando la corriente eléctrica es lo que no entendía, porque de noche es cuando más usas la corriente eléctrica, pero bueno, en la noche era donde él podía salir a la vida real y se recargaba de hecho con la corriente, ahí metía los dedos ahí al contacto y recargaba. ¿Qué? Por eso la sacaron del aire, porque le enseñaban los niños cosas malas. Está bien, Automan. Pero bueno, es otro ejemplo de amistad que trasciende incluso la barrera de la realidad. Okay. Bueno, pues siguiendo que trasciende la barrera de la realidad, este es un clásico de... no sé, creo que ese es del 82 esta película, donde trascienden universos. Ay, quería poner una imagen bonita, pero no me salió. Bueno, no hay imágenes bonitas de este mono. Es E.T. el extraterrestre, ¿no? Donde te dice que el poder de la amistad también, de que todo el mundo está en contra del marciano este y le quieren hacer cosas y el Helios lo protege y... Pues ya sabes, ¿no? La mítica escena del dedo y que va volando y te das cuenta de que... Oye, te das cuenta de que sí... Es que se me iba a caer la lámpara. Pues de que si era, si lo quería como amigo, pues sí lo entendía, de que pobre, el vato solo quiere irse a su casa. La onda es que el marciano está bien feo, güey. No sé por qué sacaron ese diseño. Pero aún y que el marciano está bien feo, pues no, nada sobrepasa la amistad, pues lo quería mucho, o sea, se arriesgó hasta lo que no, con tal de pues de que no se lo llevara. Entonces ahí está, poder de la amistad con marcianos. Okay. Y ya de grande, güey, cuando tú empiezas a ver de que cómo reaccionarían los adultos al momento de ver un extraterrestre y de repente dices de que, o sea, si este vato, o sea, si puede traer enfermedades, si puede tener, o sea, es una que se tiene que estudiar por la seguridad de todos, ¿no? Sí. Pero después ves de que este vato pues tiene poderes mágicos y la chingada, entonces dices, bueno, sí hay que tomárnosla con calma, pero sí, esa amistad sin saber muchas palabras. Igual, la inocencia de un niño que te abre el corazón para poder platicar con alguien, ¿no? Es correcto, sí. La inocencia, porque como dices tú, los adultos tendemos a tener ideas ya muy diferentes a ver lo desconocido también. Sí. El niño solamente quiere conocer, investigar, y el adulto quiere proteger, güey. Sí. Por decirlo de una manera, güey. Sus intereses, no quiero decir que los intereses de los demás, sobre todo sus intereses. Sí. Pues ahí es donde se desata. Yo traía otras dos, pero me gustó más la que acaba de sugerir acá Rodrigo Acosta en el chat. A ver. La de Hair. ¿Vieron la película esa de Hair de Joaquín Phoenix? No, no la vi. No, y creo que este es el penaco. Oh, ya sé cuál dice. O sea, sé de qué es. Dale. La voz es Scarlett Johansson, ¿verdad? Scarlett Johansson, sí. Que al principio la grabó otra persona y después dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar tu voz por la de Scarlett. Y cuando escuchó a Scarlett dijo, pues claro, obviamente, ¿no? Pero sí, esta persona, es Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, tiene una relación Sale una especie de iPod muy nuevo, donde es una inteligencia artificial que platicas y empiezas a desarrollar una amistad al punto de que es un amorío. Es una relación donde a base de... Pues empiezas a preguntarte de qué haces y cómo eres y sí. La madre empieza a interesar en ti. Entonces, al punto de que tú no sientes que está programado, sino que genuinamente está procurándote a ti. No quiero spoilear la historia porque si la pueden ver, véanla, está muy, muy, muy padre. Nomás, pero téngale paciencia al pacing, porque creo que la empecé a ver y no la terminé, pues se me hizo muy, muy lenta. Pues... Pero lo que dices es de que... Es que te cuentan la historia, es increíble pensar de que una persona se haya enamorado de un programa o de esta cosa, aplicación, cosa. Pero sí, conforme el cuate va interactuando con esto... Te das cuenta de que a la madre es una relación. Y eso es lo... Es una relación. Incluso llega a ir a citas este vato con su iPod o con su aparato con otras parejas y platican entre ellos. Al punto de que llega a convencerse mucho del amor, que llega a cosas que dices, esto no puede ser, ¿no? Pues te digo, no les voy a spoilear la historia, pero es una relación muy interesante, muy muy fuera de lo común, unortodoxa, si lo quieres decir así, pero que funciona y entiendes por qué los dos entes, o sea, el humano y la otra, cómo están enamorando, y luego ves el poder que tiene la inteligencia artificial para hacer lo que hace después, y lo justificas a ambos y sientes por las dos partes, ¿no? Siendo que una persona es un humano y la otra pues son unos y ceros, ¿no? Sí. Pero sí, gracias a Rodrigo por la recomendación. Si no han visto esa película, véanla. Está bien sabrosa. Muy bien. No, yo no la he visto, pero hay que darle la oportunidad. No. Sí. A ver, ¿les parece si traes otra o ya le damos pacatelazo? Porque llevamos. Pues es que. Yo nomás traigo dos y ya. Vámonos. Es que tengo varias, pero. Pacatelazo. Pues no sé qué hacer. Esta otra, no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? El robotillo que llega y cuida al pato. ¿Qué es un pato? Ah, Robot Salvaje. No, Robot Salvaje. Pero ahí es amor de madre, güey, sí. Pero el zorro. No, pero no lo he visto. Véanla, está increíble. Está increíble. Chida, güey. Sí, me soltó ahí, no una, dos, como tres o cuatro lágrimas. Ahí es amistad y amor de madre, pero también amistad con el zorro y los demás animales. Eso está chido. Está bien padre. Chida, no acordé cómo se llamaba. Sí, está muy padre. Está chida, o sea, cualquier padre se identifica con esa, sí, güey, con esa película. Sí. No sé si quieran, digo, no, dice Josué que no la he visto, entonces pues como que spoileársela. Pues, no, vela, está increíble, te va a gustar y la puedes ver con los niños. Sí, es totalmente infantil, bueno, no sí. Infantil, sino familiar. Sí, exacto. Pues si quieres, para que te lazo, iba a decir la de la película de Stand By Me, Cuenta Conmigo. Ándale. Rayman, cuando los hermanos se encuentran. Ándale. Rayman. ¿Te acuerdas la película de Dumber and Dumber? Dumber and Dumber. Sí, pero eran amigos, güey. O sea, sí se querían, pues eran amigos. Claro. Yo traía a Koji Kabuto y a Buzz. ¿Vieron la película de Ex Machina? Sí. Me suena. Es una relación tóxica como la de Alice, que también acaba de salir este año o finales del año pasado. Sí. Le va a tocar. También digo, si nos vamos más para atrás, los Globetrotters, en la serie animada de los Globetrotters, eran amigos y superhéroes, güey. También estaba por ahí en el tintero el trío Galaxia, que eran extraterrestres todos, o también ¿cuál era? Los Herculoides, güey, también, esas... No sé si la vieron esa alguna vez, güey, no la vieron. Vi culoides, pero no los Herculoides. No, No, Neto, tienes que ser algo un poquito no tan allá. Yo te iba a decir de sobre todo películas de policías como Arma Mortal. Mel Gibson y Danny Glover, esos vatos tenían química en la pantalla. Comentaste hace rato también de Patrulla Motorizada o hay una película de Jack Nicholson con el que le hace de Dios siempre, ¿cómo se llama el que le hace de Dios? Morgan Freeman. Gracias, sí. Morgan Freeman, se llama The Bucket List. No sé cómo le pusieron en español. Hermosa. Que los viejitos se van a morir y pues vamos a hacer todo lo que quisiste hacer y uno al tenía lana año. Y el otro no, y pues son camaradas, pues. Sí, es muy buena película, hay que platicarla el próximo año, o sea. Ándale. Oye, el Guío está también en el Facebook de hace ratillo diciéndole que un bochito poseído, creo que se llama. La de Herbie. Saludos, Herbie del 53. Y vio la de Herbie y que bajó una de E.T. pero se puso rara. Creo que ya sé cuál viste. Sí, yo también. qué bueno que vino en el chat. Saludos al Yoman. Saludos, suscríbase a La Gata Gorda. Ese sujeto. Sí, La Gata Gorda. Él es el editor nocturno. También nosotros a Presa de Dague, que está acá en YouTube. Uy, qué bonito tener tanta audiencia. Sí, qué bueno. También andaba por ahí el Watan, que andaba lavando los platos también. El Daggett sí entendió todas sus referencias, Neto, que del trío Galaxia, claro, que es el universo del fantasma, güey, del espacio y no sé qué. No es como otros, si pude sacar otras, también estaba Bravestar, estaba Blackstar, estaba, bueno, He-Man ni se diga, güey. He-Man y Orco o He-Man y Gringer. Sí. Lo que Rodrigo acaba de decir también de Blade Runner, de Ana de Armas y el Ryan. Bueno, cálmate. Es que esa no la vi, güey. 2020, está preciosa esa película. No la he visto esa. Está bien bonita. Que también es un tema recurrente de Blade Runner, la original del 82, donde también estás ahí entre el humano y algo que pudiera ser no humano. ¿Qué pasó? Ya me recordó ahí la presa de Daggett, una serie también viejita de, digamos, Interestelar, que tenía amistad, se llamaba Goldar o los invasores, no sé cómo se llamaban, donde eran unos extraterrestres que hacían amistad con los humanos y se defendían de los Uyuyuy. Okay. Así se llamaba. Como también estaba Denver, dinosaurio verde, ¿no? Kirk y Spock. Los dinoplatívolos, hasta Godzilla, güey, también. Bueno, en la serie animada, güey, porque en las películas no es tan amigable con los humanos. Depende mucho dónde la estés viendo, porque sí se depende. O sea, la Godzilla, la que de Minus One, pues es un culero pinche Godzilla, ¿no? Pero en Godzilla, la del 2000. ¿Cuál fue? ¿2015? Creo que fue, ¿2016? ¿La primera gringa? Sí, la que es gringa, que empezó el MonsterVerse acá con... No, la donde ya el Godzilla está más gordito. Ándale, ese Godzilla gordo. Sí. Es como que él aparece para regresar el balance de porque no pueden madrearse a los humanos, ¿no? Entonces, como que lo hacen más empático. Ya depende de la versión, porque a veces es la respuesta a la guerra nuclear y a veces es como que yo voy a hacer la bomba nuclear, ¿no? Pues ya. ¿Qué eran otras acá, viejitas? Robocop y Lois. Ándale. Es que sobre todo en las policíacas con el que hacen el parejón o la pareja, siempre se llevan muy el body cop. Ajá. Exacto. El body cop. Pero, pues... ¿Qué otras? Ah, pues Kenny Ryu, güey. Sí, eran camaradas. Rocky y Apollo Creed. Ándale, Rocky Apollo Creed, la de Super Cool. ¿Quién? Super Cool, Super Bad. Eran camaradas. ¿Cómo se llamaba? El personaje. McLovin. McLovin, sí. Pues hay un montón de ejemplos donde la amistad se hace presente. Y te das cuenta que la amistad, o sea, ¿cómo es? Coloso me lo dijo, ¿no? O sea, ¿cómo es? Y también salió una película de que los amigos es la familia que uno elige, ¿no? Ajá. Ándale, eso. Entonces es tu familia que tú elegiste. Entonces, está chido eso. Sí, ah, es Scott Pilgrim y su roomie gay. Bueno, pues eran amigos, eran compas, pero pues él amaba a Ramona Flowers. Sí. Eso que ni qué. Pues ahí están. No sé si quieren decir algo más. O sea, va a haber muchísimos más ejemplos. Si se acuerdan, uno nos dicen, pero o sea, va a haber muchísimo más ejemplos. Y está chido ver estas películas, porque tú también, pues todos tenemos amigos y es como que los ves, ah, mira, o sea, como te identificas, pues, y les compras, también te ayuda porque les compras o les entiendes cuando les pasa algo fantástico o inverosímil, es como que, wow, o sea, con uh-huh. su camarada, pues, es algo que sí pudiera pasar. Es o, más, hasta la de amigos imaginables, güey. Imaginarios. 100%. Imaginarios, imaginables. Como quieras verlo. Eso también está buena. Y habla de amistades. Sí. Sí. Y Optimus Prime. Pues ya, la serie de Friends. La serie de Friends. La serie de Friends. How I Met Your Mother. Sí. Bueno, Sanfield son bien culeros. Pero The sí. Big Bang Theory, que también eran súper camaradas. No, pues si también quieren Beverly Hills 90210. ¿Eran camaradas? Nunca vi eso. Ah, bueno. Melrose Place, Hechizadas o Charmed. ¿Cómo? ¿Eran amigos? ¿Quién? Eran hermanas medias. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. Pero se querían, eran amor fraternal, güey. Estamos hablando del poder de la amistad. Bueno. Tenía Shannon Doherty y Melissa esta. ¿Cómo se llama la otra? Alisa Milano. Y, bueno. No, ¿cómo se llama la otra? Bueno, ya son las 11, yo creo que aquí le dejamos. Espero se haya divertido con este especial de San Valentín y el poder de la amistad. Como el equipo, eso no dejo de decirlo, me hizo muy gracioso en la película del gato con botas, equipo amistad. Los supercampeones, vato. Ah, sí, el Oliver y el ¿cómo se llama el otro? Tom Misaki. Sí. Oliver Atom y Tom Misaki. Sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el tema de la semana y pues si se encuentran, se acuerdan uno, pues nos dicen y lo comentamos. Pero sí. Para que, pues, no sé, aprovechar estos días para ver películas, no solo de parejas, digo, está chido, de parejas y ver en parejas, pero también de la amistad, pues que es parte, es otra, ¿cómo se dice? Es amor, güey, es amor. Exacto, sí es amor. Una variante. Fíjate, es algo muy común, digo, muy raro, que se da aquí en... Es diferente decirle a alguien que te quiero a decirle a alguien que te amo, ¿no? O sea, uh-huh. en nosotros, pero o sea, los gringos a todo el mundo dicen I love you, sea amigo, amiga, papá, familia, lo que sea, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas es un amor, ¿no? Es que, pues, es diferente decirle te amo a un mejor amigo hombre, entre hombres y vatos, a decirle te amo a una mujer que dice, espérate, somos camaradas, pero pues nada más, ¿no? Pero al final de cuentas es un amor inocente de cuando tú quieres a alguien y quieres procurar a alguien, ¿no? Entonces, sí, exacto, pues exactamente. Muy bien. Perfecto. Pues vámonos a los saludos y despedidas para irnos a dormir. A ver, A ver, Mephisto. No, tú, sí, tú, Mephisto. Saludos y despedidas. Ah, yo primero, ok. Sí me apetece, pues, pero dale. Pues un besito ahí a los que estuvieron ahí en el chat, empezando ahí por Erika, besitos, te veo la próxima semana. Y al Watan, al Rodrigo, al Huillo, la presa de Daggett, al Fer, que ahorita no estuvo aquí, pero estoy seguro que lo va a ver en el recalentado. Bien. A ustedes, al Doctor Coloso, sí. Besitos de sus pompillas peludas o híbridas, no sé cómo las tenga. He escuchado solamente leyendas al respecto. Haces bien, así quédate. A mi mamá, sí, a mi mamá que estuvo ahí en el chat. A todos, mandamos besitos y así a todo el mundo. Bien, a ver Neto, saludos y despedidas. Pues un saludo a mi esposita que anda aquí atrás de mí. No se ha ido a dormir, ahora le tocó desvelarse chambeando. Mi mini-mi, que ya lo durmió mi esposita. Un saludo también a todos los que estuvieron aquí con nosotros en el programa. Los que no están tan bien, los que van a estar bien, y ya sabe, denle like. Si no le da like, no nos va a monetizar tampoco, pero mínimo si no le gusta, mándelo a quien más odie. Y pues estoy seguro que Billis por lo menos va a ser. Ok. Y pues ya saben que yo les mando todo lo que me sobra. ¿Todavía no te sobra dinero? No. Bueno. Eso sí no, eso okay. Sí no me sobra. Okay. Siempre nos queda mal con eso. Sí. Bueno, pues saludos a toda la gente que nos escuchó aquí en vivo. Saludos ahí a Eric Ibarra, a El Compayo, a Rodrigo Acosta, al Guatan, a Huguillo. Me falta alguien. El Kio. Erika Ibarra, todo mal. Erika Ibarra. Erika Ibarra, sí. Ajá, perdón. Al Compayo, a Rodrigo, al Guatan, a Huguillo, al Daggett, al Gio y Maricela Goitia, que también estuvo en el chat de por allá de Facebook. Gracias por habernos acompañado en vivo. La gente que nos descarga en formato recalentado, gracias por hacerlo y que lo acompañamos a hacer esas labores no tan agradables como el Guatan, que nos pone de fondo mientras está lavando los trastes o la ropa, no sé. Gracias por hacerlo. También la gente de los podcast hermanos, ya graben, mendigos. Saludos al Daggett, a la podcastería, al ¿Qué Demonios Podcast? Y a hay que traer al Jim Lobo, porque el Penta Cero Miedo está en la WWE y que nos platique qué rollo. Y también a la gente de El Garage del Tío Freak y todos los demás conglomerados de podcast. La señora Kabuto, que me deja grabar esas locuras en mis Pokémon que ya cayeron, no querían, pero ya cayeron. Y pues ya, creo que es todo. Gracias por habernos acompañado. ¿Algo más, muchachos? No, faltó mencionar a los Mecabrothers ahí en los ejemplos de amistad. Ah, pero... bueno, sí. Ah, sí, la hermandad accidental. Sí. Exacto, pues mira, aquí estamos. Bien, bien dicho, Neto. Sí. Sí. Pues ya, esperemos que haya sido sobrado este episodio y lo esperamos. No sé si la próxima semana, creo que no, pero la que sigue sí. Para un episodio más de los Mecha Brothers. Así que vámonos. Bye. Bye.